pensar en ese cuerpecito todo lleno de sal. Y porque en la noche digo tu nombre al rezar. Si como un ángel yo te iba a cuidar. Ya va un año y no te veo. Los recuerdos se quedaron en video. Cero rencores, lo mejor yo te deseo.